¿Qué dice? Bueno, y la gente se vuelve loca y lo avisa. ¡Andrés Escorcia! ¡Ay! La mujer que no quiere al hombre, aunque sea lindo, se le fea. Es como comida sin sal que ninguno la saborea. Por eso yo vivo orgulloso de mi adorable compañera, porque ya tengo todo en ñapa, porque soy el que quiere ella. Mi hermano, mi Gabriel Gutiérrez Acosta. Cuando la mujer quiere al hombre, luce siempre como una flor, pero cuando ya no lo quiere, el amor no tiene sabor. Si le ruegan que no se vaya, ya recuerda, es una traición. Quien mendiga el cariño puede pasar por tonto, porque hay una que está contigo y vive soñando con otro. Mucho juicio pues, coja mi consejo. La mujer cuando no ama al hombre molesta más que un carro viejo. Mucho juicio pues, ay, mucho juicio pues, mucho juicio pues, coja mi consejo. ¡Ah, sí! ¡Uy! Mi querido compadre Albert Rodríguez, salúdeme al negrito Urraca y a mi primo Danilo Rutia en La Bonita. Gente que sabe. ¡Oh! Y así es como se debe tocar un acordeón. ¡Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa! ¡Ay, mi vallenato del alma, de mi vida! Mis seguidores, Guillito Socarrás, José Buchaibe y Estela Marcela, la hija de Javier. ¡Dame! ¡Me baila tan linda! Porque fue la que me ajuició. El amor es sabroso, pero hay que estar alerta. Quien no lo cuida un día amanece como un socio atrás de la puerta. Y mucho juicio pues, oiga mi consejo. La mujer cuando no ama al hombre molesta más que un carro viejo. Mucho juicio pues, sabroso. Mucho juicio pues, mucho juicio pues. Agarren consejo. Y allá en Miami, para allá vea un chaime, José Luis Rodríguez.